Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de La Dela. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Radio Azucena de Buenos Aires. Radio Rara de Valparaíso, Chile. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El célebre músico indio Ali Akbar Khan popularizó en Occidente el uso del sarod, un instrumento de cuerda tradicional del sur de Asia. El artista bengalí nació el 14 de abril de 1922 en la localidad de Comilla, que hoy pertenece a Bangladesh. Un músico así solo nace una vez cada 1000 años. Ali Akbar Khan era el mayor artista del mundo tocando el sarod, y el vacío que deja su muerte nunca podrá llenarse, convino su amigo y artista Birju Maharaj. Hoy en Luz para Mundos Remotos, el disco Pre-Dawn to Sunrise Ragas, que el músico indio Ali Akbar Khan publicó en 1967. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Pre-Dawn to Sunrise Ragas, que el músico indio Ali Akbar Khan publicó en 1967. Thank you. junto al popular Ravi Shankar, Ali Akbar Khan fue uno de los más conocidos embajadores de la música clásica india en Occidente. El instrumento de Akbar Khan fue el sarod, menos dulce que el sitar, pero mejor diseñado para explorar la reverberación de las cuerdas. En el año 1989, el gobierno indio le premió con el Padma Bhushan, ornamento de loto, uno de los máximos galardones civiles que se conceden en el gigante asiático. Khan deja 11 hijos, fruto de sus 3 matrimonios. Cosas, diría Alberto Castillo. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Pre-Dawn to Sunrise Ragas, que el músico indio Ali Akbar Khan publicó en 1967. Alguna vez Ali Akbar Khan dijo: "Para nosotros, la música es como el alimento. Cuando lo necesitas, no tienes que explicar por qué, porque es básico para la vida". La música clásica del norte de la India es una extraordinaria y gratificante música, datada en cientos de años de antigüedad. Dicen que soy uno de los músicos más consumados en música clásica hindú. Thank you. Considerado un tesoro nacional viviente en la India, Ali Akbar Khan fue admirado por músicos occidentales y orientales por sus brillantes composiciones y su maestría con el sarod. El concertista de violín Yehudi Menuhin lo llamó un genio absoluto, el mayor músico del mundo. Muchos lo han considerado el Johann Sebastian Bach hindú. Thank you. Ali Akbar Khan nació en el año 1922 en el este de Bengala, Bangladesh. Comenzó sus estudios de música a los 3 años. Estudió música vocal con su padre y el tambor con su tío Fakir Aftabuddin. Su padre también lo entrenó en varios instrumentos, pero finalmente se decidió por el sarod y la música vocal. Dio su primer concierto en público en Allahabad a los 13 años. A los 20 años llegó a entrenar y practicar durante 18 horas diarias. Fue entonces que realizó su primera grabación y al siguiente año se convirtió en músico de la corte del Maharajá de Jodhpur por 7 años hasta que el punto dejó este mundo. El estado de Jodhpur le concedió su primer título, el de Ustad o maestro de música. Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Pre-Dawn to Sunrise Ragas, que el músico indio Ali Akbar Khan publicó en 1967. Por requerimiento del violinista Yehudi Menuhin, Ali Akbar Khan visitó por primera vez los Estados Unidos en 1955. Y realizó un concierto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. A juzgar por la política exterior norteamericana, no se notó. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. Ali Akbar Khan ha fundado colegios de música en Calcuta, California y Suiza. Ha compuesto y grabado música para películas durante toda su carrera, por ejemplo, la de Little Buddha de Bernardo Bertolucci. En agosto de 1997, la embajada hindú le requirió para actuar en las Naciones Unidas, en Nueva York, y en el Kennedy Center de Washington, ambas para celebrar el 50 aniversario de la independencia de la India. Siguió sin notarse.